Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. Sin duda, la mejor manera de terminar la semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Buenas noches y bienvenidos de nuevo a Beatles.7, el programa que huele a Beatles por todos los rincones. Escucharemos su música, descubriremos versiones de otros también grandes artistas, contaremos anécdotas, alguna anotetilla y, en definitiva, viajaremos por el maravilloso mundo de los Beatles. Una vez más, como cada domingo de 11 a 12 de la noche, Beatles.7, la mejor manera de terminar la semana. Beatles.7, con Ramiro Segreyes y los caballeros de la tabla redonda, el señor Asunción, José Asunción, y el señor Contel, Juan Luis Contel. Buenas noches. Buenas noches. Estoy... Obviamente esto lo aprendimos de Bond, James Bond. Sí. Y a los mandos del control y controlándolo todo, David García. Buenas noches. Por cierto, hoy es festividad de Día de la Hispanidad. Día de la Hispanidad. Bien. Buen día para cerrar con los Beatles. Muy efectivamente. ¿Habéis visto cómo lo controla todo? Sí, sí. Supongo que Ramiro nos habrá preparado algún tema de los que tocaron cuando vinieron a España, ya que... ¿En Spanglish? Claro, sí, en Spanglish, sí. Tenemos algo de ello. Pues entonces, nos ponemos en marcha ya. Empieza el viaje. Empieza el viaje con algo que huele mucho a Beatles. Habéis reconocido a Jimi Hendrix, gran solo de guitarra que hace. Esta canción de Day Tripper, todos los que hemos sido chavales que tocaban la guitarra y tal, el punteo de Day Tripper era alucinante. El punteo de Day Tripper y el punteo de Black is Black, que no tiene nada que ver con los Beatles, era el que nos aprendíamos todos. Pues ha estado muy bien la entrada, ¿no? Para, por si alguien se estaba quedando un poco dormido. Yo creía que eras tú, al principio, cuando yo el punteo de guitarra, digo, pero si este es Ramiro. Por cierto, esta canción de Day Tripper, que pertenece a John Lennon, se corría el rumor, bueno, se hizo a mediados de los 60 y se corría el rumor de que tenía algo que ver con los alucinógenos, con un tripi. Sí, sí. Es verdad, sí. Pero no tiene nada que ver, ¿eh? La verdad es que John lo confesó después y dijo que estaba relacionado con trip, con caminar de lado a lado, tenían que hacer giras, estar en un montón de sitios y buscar el don de la ubicuidad para estar en un montón de sitios a la vez cuando no podían más, ¿vale? Y se le ocurrió hacer este. Y eso tema. Con el tripi no lo consigues. Sí, no tenía nada que ver con las drogas. Lo decían también de la de Lucy in the Sky with Diamonds, sí, que también corría una leyenda de que era el LSD. De todas formas, siempre dicen que cuando el río suena, agua lleva. Vamos a ver, no dudamos que los alucinógenos estaban en la vida cotidiana de los Beatles, pero en este caso no tiene nada que ver con la canción. Está claro. Muy bien, vamos a dar paso a saber todo lo que ha ocurrido esta semana. ¿Ah, la semana que agoniza? Ya, no te pongas nervioso, señor Contel. Contel con una L solo, ha llamado mucha gente interesándose. Sí, es con una L solo. Con dos L. Por cierto, para que la gente no se extrañe, todo lo que está sonando de fondo, hoy lo vamos a dedicar al Yellow Submarine. Muy bien. La banda sonora estará también por ahí tocando. Estupendo. Siempre tocamos un poquito el tema del fútbol, ¿eh? Te has dado cuenta que al final Submarine amarillo. Pues esta semana han ocurrido muchas cosas y una muy gorda. Una gordísima, pero esa no la voy a decir hasta el final. Cuéntanos. Empezando, digamos, cronológicamente la semana, tengo que el 6 de octubre del año 1969 se editó en Estados Unidos el single que por una cara llevaba Something y por la otra cara llevaba Come Together. Ya, pero sonaron las dos. Something y Come Together las pusimos la en el primer pasada. Programa. Claro. Hemos hecho una concesión y vamos a escuchar Something, pero en la versión de Joe Cocker. ¿Te parece bien? Bien, a mí bien. ¿Qué quieres que te diga? Esta canción, Something, fue la primera canción escrita por Harrison que apareció en la cara A de un sencillo de los Beatles. Además, si la gente en el podcast escucha el programa, escuchará que la semana pasada lo comentaste otra vez, que estás muy contento por eso. Y que dije todo lo mismo. Igual. Exactamente. Pues otro dato es que también fue esta la única canción que Harrison que encabezó las listas estadounidenses de singles mientras él se encontraba formando parte de los Beatles. Uh-huh. Y ha sido versioneada por más de 150 artistas, por lo que, como bien dijo la semana pasada David, se ha convertido después de Yesterday en la segunda canción más versioneada de los Beatles. Mucho más que cualquier canción mía de las que yo grabé con la... Hombre, bueno, pero a ti todavía te queda recorrido. Claro, y a ellos ya poco. ¿Escuchamos la versión de Joe Cocker? Venga. Something in the way you move attracts me like no other love. Something in the way she wooed me, I don't wanna leave her now. You know I believe in something in the way she smiles. Reminds me that I'll always think of her. Something in the way she smiles for me. I don't want to leave her now. No, I believe in her. You're asking me, well, my love, go? Oh, I don't know, oh, I don't know. Just take a ride and hit me slow. I don't know, oh, I don't know. Ooh. loving in the western moon. Attracts me like no other. Oh, I need to know the love of mine. Something in the way she woos. Oh, you know I need her all the time. I don't wanna leave her now. That's a ooh, yeah. I don't want to leave her now. Well, you know I believe it now. Señores, como colofón a esta ruta turística, vamos a... ¡Dile cierre al aeropuerto! Por fin lo que tanto estaban esperando, el concesionario en Gasa. Mini en Gasa, el concesionario que ya es toda una referencia. En la vía de servicio de la Nacional 3, de Valencia al aeropuerto. ¿Ya estás de vuelta en la ciudad? Hello Valencia, la revista guía líder de Valencia, te lo pone fácil con toda la información cultural, gastronómica, de ocio y tiendas de nuestra ciudad. Encuentra uno de nuestros 20.000 ejemplares en tu establecimiento favorito. Don't worry, be hello. Recordar que la música que está sonando es del Submarino Amarillo, ¿eh? El día 8 de octubre, ¿qué ocurrió? Yo, antes del 8 de octubre, al escuchar esta de Something a estas horas de la noche, he pensado, esta letra de Something in the way she moves, algo en la manera en que ella se mueve, digo, es Ramiro, cuando era poeta. Tú tenías que haber escrito eso. Son cine de hoy, eso es muy... Pero dándole el aire de Serrat. El aire ramirense. Gracias por que te recuerde... Sí, era un inciso. Pues, efectivamente, el 8 de octubre del año 1990 se puso a la venta en Estados Unidos el single que por una cara llevaba el Birthday y por la otra With Day Sunshine, y que cuenta Paul que grabaron en una tarde, así como quien no quiere la cosa. Decían que si la habían grabado en la India, pero me parece que lo grabó, bueno, la preparó Paul esperándoles que volvieran ellos de la India, y luego cuando vinieron, pues John y él se pusieron en marcha. Se les hizo un poquito tarde. Hay que decir también que la canción se compuso y grabó por primera vez, no ahora, no en el año 1990, que es cuando la sacaron a la venta en Estados Unidos, sino mucho antes, entre septiembre y noviembre del año 1968. O sea que ya hace Verde, unos años. Cumpleaños. Cumpleaños. Cumpleaños. Y la noticia que viene luego también va de cumpleaños. Y una noticia que tiene el señor Asunción preparada también va de cumpleaños. Hoy es todo. Aprovecho para decir que este programa está patrocinado por el hospital. Y la semana esta que cerramos, la emisora cumplió 22 años. 22. El número de mi padre. Todos de cumpleaños. Va de nacimientos. Entonces, os quería decir una cosa. Este programa está patrocinado por el hospital de la Cigüeña de la Alameda, que ya no existe, no. Pero va de cumpleaños. Yo nací en las Cigüeñas. Mi hijo también. Sí. Sí, se nota. Y tengo un amigo que es una cigüeña, él. ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos la canción? ¿O no? ¿Escuchamos la canción? Sí, o la de Birthday. La tareamos. La de Birthday. La de cumpleaños, Birthday, ¿vale? Birthday. Venga. Bueno, señor Contel, y el 9 de octubre, que el 9 de octubre el es día de la Comunidad Valenciana. Es el Día de la Comunidad Valenciana, ¿qué detalle que tuvo? El detalle que tuvo es que fue el nacimiento de John Lennon. Por eso es el Día de la Comunidad Valenciana. Claro. Lo pusimos por él, sí. En homenaje. En homenaje, sí, sí, fue un detalle, ¿eh? Y aún tengo otra anécdota de ese mismo día, 9 de octubre. Pero, o sea que en este momento John tendría hoy 3 días de vida. Efectivamente. Y el carro que lleva. Y aprovecho para felicitar a las Pilares, Pilarines y María Pilares, que conozco y que no, pero que espero conocer. Bueno, eso está muy bien. A las que no conoces las saludamos también, porque date cuenta que yo el accidente que tuve el otro día, la casualidad, luego quedé con las chicas que tuve el accidente y estas fallas, vamos a hacer una paella en el Pedrillo. Con las chicas. Bueno, continúa. Perdona que te haya... No, sí, yo encantado de que me interrumpas. No, es que no me acuerdo de lo que he de decir. Así mientras lo pienso. Bueno, pues creo que era que el 9 de octubre, pero del año 1968, tuvieron lugar las sesiones de grabación del famoso álbum blanco de los Beatles. Durante ellas, Paul grabó rápidamente en un estudio contiguo el tema Why Don't We Do It in the Road? ¿Por qué no lo hacemos en la carretera? No sé exactamente hacer qué. Yo me lo imagino, ¿eh? No, pues Paul... Cada uno... Paul era mucho de tener novia fija y era muy bueno. Era muy ligón, ¿eh? Sí, pero... Mujeriego era, ¿eh? Este tema, ¿sí? la letra de este tema son dos líneas, ¿sí? La letra de toda la canción. Y la canción está, en ella Paul McCartney toca todos los instrumentos, le acompaña... Pero a la vez. No a la vez, sino simultáneamente. Vale. Y le acompaña Ringo, que hace palmas y toca la batería. Muy bien. Y hay una cosa que Contel también sabe, que es que hay dos versiones, la versión estéreo y la versión mono, y se diferencian solamente en una palmada. Sí, yo me di cuenta el Ringo en una... supongo que sería en la producción, que luego... cogieron y se saltaron una. El señor Contel lo pilló a la primera. Yo dije, aquí me falta a mí una palmada. Y además de Ringo. Por cierto, Paul también se dobla la voz. Y cuando se separan los Beatles y Paul McCartney se pone en solitario, el primer disco, el McCartney, creo que era el McCartney 1 o McCartney 2, creo que el 1, se montó un estudio en su casa con todo y grabó todo el disco él solito. Todos los instrumentos. Bueno, la verdad es que se nota que debería de haber... Llamado a algún amigo, ¿no? Debería de haber llamado a algún amigo. Sí. Porque hay veces que una visión desde fuera te puede coger y decir, ¿por dónde vas, tío? Que por ahí la estás liando. De eso sé yo mucho. De un amigo de desde fuera. Vas, ¿no? No, de que un amigo desde fuera te vaya controlando. Pues sí, sí, además él solo en su casita lo montó todo y se nota eso, ¿no? Que parece que tiene una línea demasiado... Pues esta le quedó bastante bien, ¿no? La de Why Don't We Do It. No sé, vamos a verla a ver, ¿no? Vale. ¿Sí? Why don't we do it in the road? Chula, ¿eh? Muy bien, muy bien. Además, el final, muy bien. Inesperado. Inesperado. De hecho, os ha pillado a todos en el servicio. Escucha, aquí es donde faltaba la palma, ¿no? Aquí, las palmas, levante las palmas. Acaba todo en el fútbol, es verdad. Claro, acabamos siempre el fútbol, ¿eh? Nos van a contratar para otro programa. Súper pajarito. Bueno, continúe, señor Montel. Sí, muchas gracias, señor Segreyes. Gracias. A sus órdenes. Llegamos al 10 de octubre, en este caso del año 1960. Los Beatles en aquella época estaban actuando en un local de Hamburgo que se llamaba, lo tengo por aquí apuntado porque no me lo sé, Kaiserkeller o algo parecido, y que tenía un escenario reluciente y mucho mayor que los escenarios a los que los Beatles estaban acostumbrados. Entonces el dueño del local les obligaba a moverse mucho por el escenario para que dieran espectáculo y para que animaran a los clientes del local. Por lo cual los Beatles acababan derrotados porque aquel siempre estaba, venga, moveros, chico, arriba, abajo, tal, cual. Hasta que decidieron modificar su actuación y empezaron en una ocasión a tirar los micrófonos, los instrumentos sobre el escenario, a fumar y a beber durante las actuaciones e incluso a pelearse entre ellos. En una ocasión John salió a tocar en paños menores y llevando el asiento de un inodoro alrededor del cuello. También insultaban a los clientes, cosas que no agradaron al dueño del local, pero que curiosamente atrajeron grandes colas, porque a la gente les encantaba toda esta movida. Los gánsters que había entre el público les regalaban cervezas y drogas que tenían que aceptar, porque hubiera sido muy delicado rechazar uno de esos regalos de gente tan... A veces te pasa eso, que te invitan algo y no puedes decir, ¿a mí? No puedes decir que no. A mí me pasa. No te pasa a ti. Ah, quería que decías que a veces me pase a mí y iba a decirte, claro, continuamente. Ya lo sé. Bueno, pues la cuestión es que en ese mismo local de Hamburgo que actuaban los Beatles, actuaba también el músico Rory Storm con su banda, que había sido la primera banda de Ringo. Y entre las dos bandas competían para ver quién de los dos grupos demolía más tarima del escenario. Y ganó Rory Storm, interpretando una apocalíptica versión de Blue Suede Shoes de Carl Perkins, por lo que tuvo que pagar el escenario al dueño del local. Pero atención, porque la versión que os he buscado de ese tema, Blue Suede Shoes, que suena... Tocan George Harrison, Ringo Starr, Eric Clapton y el mismísimo Carl Perkins, su autor. ¿Qué me dices? Zapatos de gamuza azul, madre mía. Como lo oyes, como los que llevo yo. Exactamente, qué coincidencia. Te identificas tú mucho con las efemérides, ¿eh? Hombre, yo las porque vivo. Yo te he visto con los zapatos de gamuza azul. Yo cuando lo he visto llegar digo, ¿y este cómo viene con estos zapatos hoy? De gamuza azul. Ten cuidado que si llueve, ahora porque tenemos buen tiempo, pero si llueve eso te los deja hecho un asco, ¿eh? No, pero si llueve yo no salgo. Ah, bueno, vale. Me pongo aletas. Que sepáis que estoy hablando en Spanglish por el día que es, pero yo domino el inglés perfectamente. Lo que pasa es que ahora no quiero alardear de los años y años que llevo yo practicando sin conseguir nada. En eso somos muy, muy parecidos, pero totalmente muy parecidos por lo opuestos que somos. Sí. Yo no hablo nada de inglés, nada. Se me nota además. Yo hablo, pero no me contestan. Yo en sueños. En sueños, sí. Yo pienso en inglés, pero no hablo. ¿Tú piensas en inglés? Yo pienso en inglés. Sí. Aquí hay para elegir. Bueno, bien. Bueno, pues, como os iba contando. Sí, continuamos. Llegamos al día 11 de octubre, que fue ayer, ¿no? Pero en este caso es del año 1972. Paul McCartney, a través de la prensa inglesa, se dirigió a un ladrón que le había robado una guitarra, pidiéndole que por favor se la devolviera porque tenía mucho valor sentimental para él y tal. Y a través de la prensa dijo, si me la ha robado para venderla, me la puede vender a mí, ¿no? Eso me pasó a mí cuando me robaron el perro. ¿Crees que iba a decir que robaste una guitarra? No. A mí me robaron el perro, un Westie, Rocco, y pusimos un anuncio en el periódico Levante. Lo que pasa que, nos habían descrito a quién lo había robado, y era un chico con una gorra para atrás, roja, todo el rollo, y al cabo de un mes vino a devolver el perro, se llevó el dinero que le pagamos y llevaba la misma gorra y todo. O sea, ¿sabes? No iba disfrazado, ¿no? Sí, me identifico mucho con Paul McCartney también, como observarás. No iba disfrazado. Pues hablando de Paul McCartney, os voy a contar una cosa de John Lennon. Exactamente. Porque en el año 1971, 11 de octubre también, pero del 71, se lanzó también en Estados Unidos, como antes, el single que por la cara llevaba Imagine y por la B, It's So Hard. Y en el año 2004, la revista musical Rolling Stone colocó a la canción Imagine en la tercera posición en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Yo he elegido esta versión de Imagine, de Gleecast, que es muy bonita, es como muy angelical, y se la vamos a dedicar a John Lennon por el detalle de que nosotros tengamos el día 9 de octubre gracias a él. Y Imagine, la versión esta, me parece perfecto. Tan chula. ¿Te gusta? Emotivo, ¿eh? Perfecto. Sensibilidad que tenemos. Qué bonito. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Someday you'll join us, and the world will be this one. Restaurante Nou Racó. Como enamorados que somos del Parque Natural de la Albufera, no nos costará unir el buen comer en un paraje extraordinario y único en Europa. Y después te proponemos un paseo en barca por el lago, avistar su fauna, encandilarte en un atardecer mágico y brindar al anochecer. Restaurante Nou Racó. Saborea la experiencia. Carretera del Palmar 21, Valencia. Restaurante Nou Racó. Mi psicoanalista dice que debo viajar, pero ¿dónde voy? ¿Y cómo voy? ¿En el nuevo Mini? No sé, me dan miedo las emociones fuertes. Pero qué demonios, yo en el colegio era un rebelde. Ya está aquí el nuevo Mini, con toda la esencia del original, pero completamente nuevo. The New Mini, The New Original. Acaba de nacer y ya es un clásico. Ven a conocerlo a tu concesionario Mini en Gasa en Valencia. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Bueno, hemos empezado con Day Tripper de Jimi Hendrix y al final pondremos la versión de los Beatles de Day Tripper también, por ese punteo que sabes que me ha perseguido toda la vida y me ha halagado mucho que tú pensaras que era yo el que tocaba. Hay una anécdota que quiero contar que no sé si sale en los libros ni nada, pero yo la sé y tiene que ver con la canción que voy a poner luego. Tanto Jimi Hendrix como Paul McCartney eran zurdos. Sí. Lo sabéis, eran zurdos los dos. Y entonces hay una canción que se dice Dos de nosotros. Dos de nosotros. A ver si adivina, señor Contel, ¿cuál? Dos de nosotros somos zurdos. ¿Quiénes somos? Melchor y Gaspar. Y Baltasar. ¿Has dicho dos? Dos. Dos. Ah, ¿de vosotros? De, dos de nosotros. Dos de nosotros somos zurdos. Yo no. Yo sí que lo sé. Vale. ¿Sí? Dale. Claro. Si somos tres y somos dos de nosotros, el señor Asunción claro. Y yo... Me faltaban datos. Madre mía. Bueno, bien. Pues Two of Us es la canción que he elegido para esta pequeña chorrada. I Dig a Pygmy by Charles Hawtrey and the Deaf Aids. Phase one in which Doris gets her oats. Riding nowhere, spending someone's hard-earned pay. You and me, Sunday driving, not arriving on our way back home. going home. You better believe it. Sobre esta canción os quiero comentar también, y no es la primera vez que ocurría, que se hizo primero una versión más dura, más fuerte, que incluso sale en la película de Let It Be. Pero luego Paul dijo, a mí es que me mola más lentita y tal, y se hizo esta versión. Que ya ocurrió también con otro tema. En el programa anterior hablamos de que Phil Spector fue el que salvó un poquito el lío que había allí, puso un poco de orden, hizo de David García allí, total. Te voy a decir algo más de esta canción. Dime, pero espera, te voy a decir, ahora te digo yo y luego me dices. Vale, vale. Y entonces, como he dicho antes, y no tengo, tengo que aclarar dos cosas muy importantes. Nosotros no somos expertos en Beatles, sino simplemente somos enamorados de los Beatles, porque hay mucha gente que sabe mucho y a lo mejor dirá, estarán pensando más cosas. Pero se hace desde el cariño y desde el corazón, del corazón, totalmente, y del cariño. Pues y como también he dicho que no hablo inglés, pues me puedo permitir esta licencia, la canción Largo y Tortuoso Camino de Lona and Winding Road. Efectivamente. También Phil Spector metió ahí una banda de la música acojonante. ¿Se puede decir acojonante en inglés? Se puede decir estupendo. Sí. Estupendo. Estupendo. Y entonces Phil Spector hizo todo ese montaje y Paul decía, a mí es que me hubiera gustado más que así con una guitarrita acústica y tal y cual. O sea que Paul era muy, muy... Muy moña, siempre el mismo, ¿eh? Pues la canción esta, la de Tachograph, se grabó antes y se la ofrecieron a un grupo, a un trío de adolescentes que tenía la misma compañía, Apple, la de los Beatles, que eran los dueños, los Beatles en ese momento, y lo grabaron con un trío de adolescentes que se llamaban The Mortimer. A Mortimer. No se llegó a editar, nunca se llegó a publicar al grupo este de adolescentes y luego se recuperó para el documental del Eric. Y estos chicos a lo mejor eran familia de aquel que comentamos la semana pasada que le llevaron Yesterday y dijo, esto es basura, y no la grabó. Bueno, pues os voy a contar una pequeña anécdota, una chorradilla. Había un tema que vamos a escuchar ahora que yo iba a decir la letra, pero cuando estaba viendo estaba escuchando la letra traduciéndomela, entonces luego viendo las fotos de John Lennon con la chica a la que se la escribía y todo esto, me revolví un poco el cuore, y entonces digo, a ver si me emociono con la letra esta, y le he pedido al señor, o sea, que le has pasado el marrón. Le he pasado el marrón al señor Asunción para que yo le he dado las directrices, eso sí, pero él la va a recitar y luego la escribiremos, la escucharemos. Es una chica, es la canción de Girl, chica. Va por ti, Ramiro. Gracias. ¿Hay alguien dispuesto a escuchar mi historia sobre la chica que llegó para quedarse? Es la clase de chica que quieres tanto que luego te lamentas, pero aún así no te arrepientes ni un solo día. Ay, chica, chica. Cuando pienso en todas las veces que traté de dejarla, ella venía a mí y empezaba a llorar. Ella me prometía la tierra y yo la creí. Después de todo este tiempo, aún no sé por qué. Ay, chica, chica. Ella es la clase de chicas que te humilla cuando estás con tus amigos y te sientes como un tonto. Cuando le dices que se ve bien y actúa como si eso ya fuera sabido, es fría. Ay, chica, chica. ¿Le dijeron de pequeña que el dolor la llevaría al placer? ¿Ella habrá entendido que cuando le dijeron que el ser humano rompe sus espaldas para ganar un día de descanso, lo creerá todavía cuando él ya esté muerto? Ay, chica, chica. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl. Girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. She promises the earth to me and I believe her. After all this time, I don't know why. looking good. She acts as if it's understood. She's cool. Ooh, ooh, ooh, girl. Girl, girl. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand it when they said that a man must break his back to earn his day of leisure? Will she still believe it when he's dead? Oh, girl. Girl, girl. Bueno, tenemos que quedar bien con todo el mundo. Girl, ahora boy. Había un reto con las canciones de Ringo, un reto que nos lanzó nuestro amigo. Hemos hecho antes el símil de la tabla redonda, la tabla redonda de la 97.7. En este caso debo deciros que David García es Merlín. Mejor. El señor Merlín nos tiró un reto de las canciones de Ringo y tal y cual. Uh-huh. Y entonces José Asunción, que es un monstruo para eso, ha dicho, pues vamos allá. Y tenemos preparadas aquí unas canciones que canta Ringo, una de ellas incluso fenomenal, ¿no? Volveremos a hablar... Tampoco exageremos. Fenomenal, porque el 11 de febrero de 1963 la canción de Boys la cantó de una sola toma. Pero esta canción no es de los Beatles. Bueno, no, es una versión. Pero huele a Beatles, huele a Beatles. Sí, sí. Y nada... Es la primera que cantaba Ringo. Sí, pero la grabó de una tirada, de una tacada, ¿sabes? O sea, que eso es muy difícil, porque siempre tú sabes que... Eso lo sabes tú, que eres cantante. Yo no tengo ni idea. Bueno, pues bien, eso hay que valorarlo. Oye, cuéntanos un poquito cosas de esta. Sí, bueno, pues básicamente es lo que has comentado. Es una versión, como bien indicaba David, que hicieron los Beatles para su primer álbum británico, Please Please Me. Fue grabada en los estudios EMI el 11 de febrero de 1963 y, como indicaba Ramiro, en una sola toma. Y como bien indicaba David también, pues fue la primera canción de Ringo Starr como vocalista. Si es que sabéis tanto que me chafé las noticias. Pero también hay una cosa que yo sé que antes hemos nombrado a Roy Storm, que era el que un día ganó el concurso del más animal de todos. Y entonces Ringo, esta canción, cuando tocaba Ringo con él, también la tocaba, pero la cantaba el Roy Storm, ¿no? Y entonces el que Ringo estaba loco por cantarla algún día y se la sabía de memoria. Y cuando le dijeron canta, dice, a ver si a la segunda toma me apagan el primero que levantó la mano, y dijo, me la pido. La canto yo, que llevo yéndosela todo el día al impresentable este que ganó el concurso en Hamburgo de romper todo allí en el bar. Y por eso, pues... Uh-huh. Claro, o sea, la tenía al dedillo. Se sabía como yo las efemérides de Patán, que no las tendría que leer. Yo me las invento cada vez. Pues nada, si os parece, ¿la escuchamos? Sí, yo creo que sí. ¿No? Vamos ahí. Yeah. Señores, como colofón a esta ruta turística, vamos a... ¡Dilusión al aeropuerto! ¡Por fin lo que tanto estaban esperando! ¡El concesionario Engasa! ¡Oh! Mini Engasa, el concesionario que ya es toda una referencia. En la vía de servicio de la Nacional 3, de Valencia al aeropuerto. ¡Buah! Menuda castaña me han pegado con el coche y encima me han dejado el cuello como un acordeón. Pues tendrás que pedir indemnización. Eso será para el coche. Y para ti también. ¿Indemnización para mí? Indemnización Directa, la primera empresa en España líder en reclamaciones de accidentes de tráfico y trabaja a porcentajes sobre el resultado, o sea, que solo cobra si el cliente cobra al final. ¿Y cómo dices que se llama? Indemnización Directa, con oficinas en toda España. Indemnizaciondirecta.com 963-2390 3655, porque tienes derecho a cobrar. Bueno, tal vez será una coincidencia, ¿no? Pero hay muchas fiestas dedicadas a los Beatles y tal. Últimamente, nosotros nos hemos enterado de una que va a haber en el Club Español de Tenis el sábado 25 de octubre a las 9:30, que se llama Fiesta Beatles. Entrar en internet, buscar Club Español de Tenis. Y si queréis ir, nos lo han contado y nosotros lo contamos. Me imagino que estará muy bien. ¿Eh? ¿Tú vas a ir, Contel? ¿Qué día era? El 25 de octubre. ¿Eso en qué cae? El 25 de octubre. El 25 de octubre es sábado. Sábado. Ah, pues vale. Bien. ¿Hay que jugar a tenis? Sí, hay que jugar primero. Hombre, lo que hay que llevar es el pantalón corto y bambas. Y luego eso. Lo de jugar a tenis lo tengo peor. Ya sabéis, el Club Español de Tenis. Bueno, ahora también la próxima canción que nos va a contar un poco la historia... José Asunción, tiene gracia porque normalmente pues la gente oye tal, el programa nuevo tal, hay algunos los que quieren parecer más duros, obviamente más duros que nosotros, son casi todos, porque nosotros somos muy sensibles, ¿no? Dice, no, es que yo soy más de los Rolling, como diciendo, van unos contra otros. Entonces esta canción pues viene a decir un poco eso, que ellos eran amigos, porque esta canción la cantaron primero unos y luego se lo pasaron a los otros. Y entonces las vamos a escuchar los dos. Cuéntanos un poquito la historia, José. Sí, pues mira, básicamente nos tenemos que remontar a septiembre de 1963. Ahí los Rolling Stones estaban buscando material nuevo para grabar y John y Paul les ofrecieron la canción. A los Rolling les gustó, pero Decca Records les surgía que sacaran un nuevo sencillo ya y la canción no estaba acabada. Los dos Beatles se metieron en una habitación aparte y al poco tiempo volvieron directamente ya con la canción. Y fue el primer gran éxito de los Rolling Stones. Y al mismo tiempo con la canción de Ringo para el nuevo disco de los de Liverpool. Ya ves. De ahí los Beatles eran los Beatles, ¿eh? Sí, sí, sí. Mm-hmm. Había muy buen rollo entre ellos. Sí, y además es complementario. Es decir, son músicas que no, yo creo que no entraban en competencia directa. Son dos estilos complementarios. Yo he gastado un poquito la broma esa porque mucha gente dice, no, yo soy más de los Rolling. Y normalmente son los más pavos los que dicen. Yo soy de los Beatles y de AC/DC, y no tiene nada que ver, no pasa nada. Yo soy de los Beatles, de David Villa sobre todo, y de Alejandro Sanz y Juan Manuel Serrat. Muy bien, claro, exacto. Claro. Además, esta canción tiene una peculiaridad también. Gracias, yo también soy mío. Y es que la versión de los Beatles, como ya hemos dicho, fue cantada por Ringo Starr y apareció en el segundo disco de la banda With the Beatles, a finales de 1963, mientras que para los Rolling Stone fue uno de sus primeros sencillos cuya canción se caracterizaba por el uso del slide guitar por parte del guitarrista Brian Jones, y es una de las pocas intervenciones vocales que él tuvo en la banda. ¿Ponemos primero un poquito de los Rolling y luego de los Beatles? Un poquito de cada uno. Perfecto. Porque vamos ya que nos salimos. We'll be right back. Que nos están viendo. ¿Qué dices? Si la cámara está lejísimos y además está en un rincón. Ignorante, que es una Technometric y esas tienen un ángulo de hasta 360 grados y de larga distancia, con una nitidez que te reconocen hasta en tu pueblo. Pues pies, ¿pa' qué os quiero? Cámaras de seguridad Technometric, líder en videovigilancia y en alarmas sin cuota mensual. Visite nuestras ofertas en la web technometric.com. Que te veo. Mi psicoanalista dice que debo viajar, pero ¿dónde voy? ¿Y cómo voy? ¿En el nuevo Mini? No sé, me dan miedo las emociones fuertes. Pero qué demonios, yo en el colegio era un rebelde. Ya está aquí el nuevo Mini, con toda la esencia del original, pero completamente nuevo. The New Mini, The New Original. Acaba de nacer y ya es un clásico. Ven a conocerlo a tu concesionario Mini en Gasa en Valencia, vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. In the town where I was born. Bueno, y el 12 de octubre ocurrió... Ah, que quedaba una efeméride, ¿verdad? El 12 de octubre... La de hoy. Para terminar, la de hoy. La de hoy y la semana. Pues ocurrió que el 12 de octubre del año 1987, George Harrison lanzó el primer sencillo de su LP Cloud Nine, si hablar inglés o no. ¿Sí? Titulado Got My Mind Set on You, y que a muchos de vosotros os tiene que sonar. Es un tema que lo que no sabe mucha gente es que no está compuesto por él, sino por el músico Rudy Clark. Y originariamente fue grabado por James Ray en 1962. Pero la versión de Harrison, que es mucho mejor en mi opinión, tuvo bastante más éxito, alcanzando el puesto número uno en las listas de ventas de Estados Unidos, Australia, Canadá, etc. Bueno, faltan 2 minutos para que sea lunes, ahí ya no os podré ayudar en nada. Os habrán pasado muchas cosas esta semana, buenas y malas. Quedaros con las que os han hecho reír. Reír es lo mejor del mundo, la risa cura las arrugas de la cara y del alma. Hasta la próxima, nos despedimos con Day Tripper, versión de los Beatles. Hasta el domingo próximo. Buenas noches. Buenas noches.